La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Jessica Farías, que pertenece al programa de radio Nos Quemaron por Brujas, programa que se emite por Radio Presente los viernes a las 19 horas. Y bueno, como colega ha hecho un trabajo de investigación que nos pareció interesante para que nos cuente. Y las conclusiones que dice es: faltamos en la radio. Según un monitoreo de la radio realizado por el programa Nos Quemaron por Brujas, los programas de radio más escuchados, tanto en AM como en FM, son conducidos en un 80% por varones. ¿Qué rol ocupan las mujeres en los medios? ¿Se escuchan las voces femeninas en las emisiones? ¿Cómo te va, Jessica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarnos a todas las que hacemos Nos Quemaron por Brujas a través de este pequeño informe que en realidad es una introducción a algo que estamos armando. Es una investigación que proyectamos presentar en octubre, y en esta primera aproximación, como te decía, nos dimos cuenta de esto, ¿no? De algo que ya sabíamos, pero que bueno, lo pudimos cotejar, y que tiene que ver con que en los programas que van de 6 a 10 de la mañana en AM y en FM, que son los más escuchados según IVOPE, las conducciones están a cargo de los varones en un 80%. Claro. ¿Por qué crees que se puede dar esto? ¿Por qué se da esto? ¿Hay una idea de que el hombre es el que tiene que conducir el programa, que la mujer es casi un adorno para que dé la hora y la temperatura? Tiene que ver básicamente con el patriarcado y con el machismo, ¿no? Uh-huh. Básicamente tiene que ver con esto, en donde las mujeres fuimos corridas de los espacios públicos para ocupar los espacios privados como el hogar y hacernos cargo de únicamente la crianza de los hijos y de las hijas y de las cuestiones que tienen que ver con lo doméstico. Tiene que ver con eso, por un lado, y con que justamente, ¿no?, los medios masivos de comunicación reproducen tienen una estructura también netamente machista y patriarcal, están atravesados por el patriarcado, y eso hace que nosotras ocupemos estos otros roles, como por ejemplo las locuciones, en donde lo que hacemos es informar qué día es hoy, cuánta temperatura hay, si hubo algún accidente en alguna autopista, y después a la hora de hacer un análisis sobre la coyuntura político y económica del país, o sea, para hablar de deportes, otras cuestiones, son también los varones los que tienen principalmente la palabra, ¿no? Hay pocas columnistas, también eso lo estuvimos analizando. Y bueno, tiene que ver con esta cuestión en donde lo que se hace desde los medios de comunicación es seguir ayudando a esta cuestión simbólica del patriarcado, en donde nosotras tenemos que estar en un rol más relegado y ellos, los varones, tienen que estar entonces en otro rol, que es el preponderante. ¿Y vos crees que esto también en la sociedad se refleja? ¿La mujer no consume este tipo de programas, o lo consume igual por más que se da cuenta que esto está mal? Mira, la realidad es que se replica en todos los ámbitos. Los medios de comunicación, trabajamos en los medios, estamos en los medios y los consumimos, también replican esta idea, ¿no? En realidad la sociedad replica esta idea que se da bien ahí en los medios de comunicación. Lo que podemos ver es, por ejemplo, también en cuestiones gremiales que tienen que ver con los medios, podemos ver que la representación de las mujeres también está ahí, no estamos bien representadas, ocupamos comisiones que tienen que ver solamente con desarrollo social, sí. Otra vez, ¿no? El cuidado en función del cuidado de nosotras las mujeres, o las de género, como si la cuestión de género tampoco fuera una cuestión de los varones y de las otras identidades. Pero básicamente en esta cuestión de si se replica en la sociedad, sí, se replica en la sociedad el mismo modelo contra el que vamos luchando, por supuesto. Y después hay otras opciones, o sea, escuchamos estos programas, no nos gustan, y un poco para darle la vuelta, lo que hacemos es justamente generar otros programas que son de corte feminista, en donde las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, tenemos una participación activa en los micrófonos, frente a los micrófonos, y además hacemos una crítica, ¿no?, de esta distribución desigual de los roles dentro de los medios masivos, en este caso de la radio, que era en lo que se basa este informe que estamos rearmando. Claro, incluso el trabajo también que en su momento se pensó la ley de medios, ¿no? Claro. Como una posibilidad de que esto se ampliara el espectro, que hubiera más facilidades para poder armar una radio comunitaria o una radio temática donde se pudiera trabajar, pero al día de hoy todavía esto no se ha logrado. Claro, sí, mira, nosotras también en todos los años que venimos sosteniendo el programa Nos Quemaron por Brujas, lo hicimos siempre en radios comunitarias, en este vínculo y sobre todo feminista, ¿no?, que tenemos con otras comunicadoras, en donde justamente pensamos que la comunicación tiene que ser solidaria. Entonces la agenda es compartida, los testimonios son compartidos, van rotando las voces de las protagonistas de las historias. Vimos que justamente son los medios comunitarios los que recepcionan esta demanda de las comunicadoras para poder ser quienes produzcamos, quienes operemos, quienes coordinemos y quienes estemos en el aire. Así que ante la red, ante una ley de medios que se cae por todos lados, ante el no otorgamiento de licencias, ante la caída de los Fomeca o las deudas que también se tienen, ¿no?, con los Fomecas que ya habían sido adjudicados, sí. No hace más que contribuir a que justamente nosotras estemos menos en el aire, ¿no? Porque si una radio comunitaria se cierra, eso también significa que se le cierran nosotras puertas. No podemos mostrar nuestros programas, no podemos poner nuestras voces en el aire. Claro, claro. Para finalizar, contame, ¿qué temática o qué temas toman o tocan en el programa Nos Queremos por Brujas? Ponerle algunos ejemplos, algunas sí. notas. Bueno, por ejemplo, la semana pasada lo que hicimos fue hablar de ciencia, ¿no? Las uh-huh. mujeres también estamos en ese ámbito relegadas, son los varones los que tienen más posibilidades de avanzar en esa disciplina. Entonces estuvimos hablando un poco de cómo viene el mundo de la ciencia con una divulgadora científica. Y también, por otro lado, estuvimos hablando con Guadalupe Maradei, que es de la red de afectados y afectadas por los recortes del CONICET, como para también dar cuenta de que esos recortes impactan de manera desigual sobre la población que no son los varones, es decir, las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. También estuvimos hablando en otros programas con lo que tiene que ver con las personas trans. Hemos hecho entrevistas a compañeras trans, travestis, pero también estuvimos hablando con varones trans, y lo que nos decía Pablo Gasol, que es un director de teatro, era la poca probabilidad de insertarse en el mercado de laboral y por qué es necesario entonces avanzar en una ley de cupo trans para toda esa población que queda relegada y que tiene un índice, una expectativa de vida muy corta que no supera los 35 años, 40. Sí. Esas son algunas de las cuestiones que venimos hablando. También tienen que ver con las violencias que padecemos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Entonces hemos hablado con familiares familiares de víctimas de femicidios o de otro tipo de violencias que no llegaron con el asesinato, pero que tienen que ver con, por ejemplo, un intento de femicidio en donde una mujer terminó con el 55% de su cuerpo incinerado y las discapacidades que después llega a tener y no se puede volver a insertar al mercado laboral y todas estas cuestiones que tienen que ver con las violencias. Pero más allá de también de lo fuerte y de lo que significa para nosotras involucrarnos y traer las voces de las compañeras que viven esas historias y no contarlas por ellas, que eso tiene que ver con la comunicación feminista, también hablamos de otras cuestiones como algunos impulsos que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Como hacemos notas o hacemos programas que están dedicados a algunas cantantes que tienen muy buen repertorio, como para conocer un poco más, porque también, ¿no?, a veces los medios masivos no dan lugar a esas personas que se manifiestan en el mundo, en el mundo cultural, pero que no tienen por ir recepción por justamente por ser mujeres. Así que también ampliamos un poco la agenda cultural por ese lado. Las temáticas son amplias, hacemos un análisis de la coyuntura político, social y económica, pero siempre con la voz de alguna compañera, porque también sabemos que tenemos que seguir ampliando la agenda. Perfecto. Jessica Farías entonces habló con nosotros del programa Nos Quemaron las Brujas, y por brujas nos quemaron